que es mi hijo, que de lejos viene a darme felicidad. Que de lejos viene a darme felicidad. Muy buenos días, mi viejo. Yo soy de tu misma ley. Tú eres mi luz y mi espejo. Lo que tú eres quiero ser. Deseo cantar contigo, eso me da felicidad. Deseo cantar contigo porque me da felicidad. Pero hijo, ¿qué más te puedo decir? Que es un premio para mí ver cómo en ti renací. Tú vienes con tu voz de juventud. Dios te dé suerte y salud. Para guiarte estoy aquí. El tiempo cuando pienso en ti, en que a partir de ahora me harás más feliz. Fuegos artificiales en mi corazón celebran nuestro amor. Se me iluminó el alma cuando yo te vi, con el vestido en novia lista ya por ti. Ya solo falta que camines hacia mí y que me des el sí. Dime que sí. Aceptas hacerme a toda la vida. cuando yo te vi. Con el vestido en novia lista ya por fin. Ya solo falta que camines hacia mí y que me des el sí. Dime que sí, que tú aceptas hacerme a toda la vida. Segundo me enamoraste, con tu forma, tu risa me conquistaste. Con esa mirada me hipnotizaste y no sabes lo bien que me siento por tenerte a mi lado, mi cielo. Esto se llama amor verdadero, de bueno, sincero, sacado de mi cuento. Yo quiero que seas mi esposa, quiero que seas mi señora. Yo quiero llenarte de besos, tatuarme en tu pecho y mudarme en tu boca. Yo quiero casarme contigo, yo quiero una vida contigo. Prometo amarte, cuidarte, quererte por siempre, te lo digo. Dime que sí. Que tú aceptas hacerme a toda la vida. Y que tu alma sea la misma que la mía. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que sí. Que yo tengo los anillos preparados. Y que estoy listo para estar siempre a tu lado. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Estoy cansado de escuchar el mismo cuento una y otra vez. Recoge tus maletas, márcate y no me digas cuándo, decídete y no amenaces. Ya son las 10, se te hace tarde, aléjate. Llévate tus insultos y tus reproches, pero anda, decídete. No pienses tanto, yo decidí y no te aguanto. Me convencí que nuestro matrimonio va del odio al llanto y esto se acabó. Pase, no te ve allí para la culpa la tienes tú. Aguante mucho ese vendaval.